mi madre ya está blanca y esos son los años que la están envejeciendo. Con orgullo le canto a mi madre santa, que por ella en esta vida estoy viviendo. El orgullo que yo tengo es merecido, al lado de mis hermanos por tenerla a usted de madre. Fuiste buena y correcta con mi padre y has respetado la presencia de tus hijos. ¡Qué dicha tan grande, madre querida! Nadie puede tacharla a usted en la vida. ¡Qué dicha tan grande, madre querida! Nadie puede tacharla a usted en la vida. ¡Linda pasado, tiene un puesto merecido allá en la gloria, y a Dios le canto un himno de victoria por el puesto que le tenga asegurado. Por sus hijos Cristo fue crucificado, que sea su vida larga yo me hago crucificar, ni con la muerte le puedo pagar la dicha infinita de sentirme honrado.